Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María. De la fe santa, el aumento. La exaltación de la Iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, y el hereje vea sus hierros, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto el navegante y de salud a los enfermos. Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que en este santo ejercicio, tenga efecto tan completo en toda la cristiandad. Que alcancemos por su medio, de ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén.